Esto va con sentimiento para los trabajadores que están en la calle. Indio, querer volar. Hay líneas de la gente.